Ahora comienza Oíd Mortales. Oíd Mortales. Wow. Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd Mortales. Mortales. Oíd Mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Luis, has vuelto. Sí, ¿por qué? ¿Me había ido? No, estabas enfermo, ¿te acordás? Ah, bueno, sí. Ah, bueno, pero ya estás bien. Sí, digamos que sí. Ah, bueno, qué tranquilidad que me da Luis. Bueno, una nunca. Para nosotros acá te extrañamos con Nati. No es lo mismo. Sí, ya sé. Yo ya Oíd. No sé. Mortales. Sin voz. Bueno, pero Nati también lo hizo muy bien porque yo lo escuché, ¿eh? Sí, claro que sí. Sí, sí. No me contó un pajarito a mí, yo lo escuché. Vos estabas enfermo, pero no padecías sordera, claro, o sea que pudiste escucharnos igual el lunes pasado. Exactamente. Y el lunes pasado también, como hoy, como todos los programas, con nosotros está Julio Pardo a través de la M690 y nuestra operadora de lujo, Natacha Bianchi, ahí lo dije todo, por www.laretaguardia.com.ar. Sabes que podés comunicarte con nosotros siempre a través del Facebook de Oíd Mortales 2011 o a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar. También podés dejarnos algún mensaje a través de la línea telefónica que es el 3533-1744. ¿Se acuerdan que la frase que yo decía era 35 el pajarito, 33 la edad de Cristo, 17 la desgracia, 44 la cárcel? Ah, bueno. Bien, y si no, podés escucharnos otros días a través de otros medios, amigos, como el Aprendiz Medios, que retransmite nuestro programa los martes a las 19, o si no, a través de la red de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, la rnma.org.ar, los miércoles a las 20. Y si no, siempre por la retaguardia, los jueves a las 7 de la tarde, los domingos a las 5 de la tarde y los martes y sábados a la 1 de la tarde, ¿sí? Uh-huh. Bien, ¿y qué tenemos para hoy, Luis? ¿Te cuento? Dale, contame. Bueno, tenemos cosas que reiterarles y recontarles porque con el mal tiempo que tuvimos el fin de semana, se pasaron para este fin de semana, así que después las vamos a recordar. Vamos a recordar algunos cumpleaños que tenemos, con música lo vamos a hacer. Vamos a hablar un poquito sobre el Día Internacional del Orgullo LGBT de ayer. Vamos a celebrar, porque sino, ahí me saludaron el sábado, ¿no? Te saludaron. Sí, y me gustaría por ahí que después lo charlemos, porque en realidad el sábado... ¿Puedo decir malas palabras, Liz? Bueno, no sé qué malas palabras será. Bueno, el sábado fue el día del boludo. ¿Cómo el día del boludo? Y sí, nosotros hablamos del día de esta enfermedad, el día de aquello, el día de lo otro, el día del orgullo, el día de... ¿Quién implementó ese día? Y bueno, vamos a charlar sobre ese día, vamos a poner música a propósito del tema. Uh-huh. Pero me pareció... día que parece que quiere ir instalándose de a poco. Yo conozco días insólitos que hay aquí que se celebran, pero ese día, la verdad. ¿Viste? Así que bueno, vamos a ver. ¿Cuándo fue? El sábado. Ah, con razón vi que se saludaba tanta gente por la calle. ¿En serio? Sí, yo dije, ¿qué le pasa? Qué raro. Era algo fuera de lo común, todo el mundo abrazándose, dándose la mano, ¿viste? Besos. Así es, perdón, se celebra el día del boludo y de la boluda, ¿eh? No hacemos ninguna distinción. Ah, está bien, bueno, me parece bien. Así que bueno, después vamos a charlar un poquito acerca de ese día tan simpático. Y bueno, tenemos algunas cosas también para recordar. Vamos a, si hacemos a tiempo, también me gustaría charlar un poquito sobre que este domingo van a estar las elecciones acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así es. Entonces podemos hablar de algunas cositas que están pasando, que han ido pasando en la ciudad y siempre una de cal y una de arena, ¿no? Porque uh-huh. esto es así. Bien, y también lo que podemos hacer, si te parece, es entrar en comunicación con una compañera tuya. Sí. Que, teniendo en cuenta que este es un programa que habla mucho de salud, también tuvo un problema de salud. Pero tiene algo más importante. ¿En serio? Sí. Así que vamos a empezar a decirle feliz cumpleaños, Ernestina. Gracias, muchas gracias. Hola, Ernest, felicidades. Hola, Cristina. Felicidades y sin vesícula. Gracias, 44 años menos una vesícula. Menos ¿cómo una estás? Vesícula. Bien, la verdad que bien, bien, mucho mejor, la verdad que impresionante. ¿Ya estás bien, en tu bien. Casa? Sí, estoy en casa de una compañera reponiéndome. Bien. Acá con amigos, ahora con amigos de Enred, justamente, que han venido a visitarme. Bueno. Estamos cenando unas galletitas, queso crema, unas mermeladas, un chito, algo bien tranquilo. El año que viene te vas a comer dos tortas. ¿No? Sí, espero que el año que viene pueda comer la torta que esta vez no me pude comer. Seguro, bueno. Y que se entienda el doble sentido también. Para quienes escuchan Oíd Mortales y que quizás no saben, Ernestina Arias es la compañera que hace otras voces, otras propuestas conmigo los martes aquí a las 8 de la noche. Y que bueno, nada, está en un posoperatorio reciente porque pobre le han sacado su vesícula. Pero lo más lindo es que hoy es el cumple, entonces queríamos saludarla. Muchísimas gracias, qué lindo detalle. ¿Y qué tal la internación? ¿Cómo se vive la salud desde el otro lado? Desde el otro lado, tal cual. Mira, es como muchas cosas para detallar. Por un lado, esto que habíamos dicho muchas veces, ¿no? La defensa del hospital público, la defensa de la salud pública. Uh-huh. La verdad que vale la pena. Hay muy buenos profesionales, hay muy buena atención. Debo decir que casi prácticamente me salvaron, porque cuando entré con un cuadro muy agudo de la vesícula ya con necrosis, y era una carrera contra el tiempo, y la verdad que fue una muy buena atención, tomaron buenas decisiones. Estuve una semana, yo entré el domingo pasado, más de una semana, 8 días estuve. Uh-huh. Estuve desde el domingo a la noche hasta hoy en la mañana, cuando los doctores me dieron definitivamente el alta. Uh-huh. Y bueno, fue observar en esta semana cómo funciona la salud pública, cómo con poco, la verdad que con poco recursos, insumo, supongo, ¿no? Esta gente trabaja, estos profesionales trabajan muy, muy bien. Uh-huh. La verdad que con poco insumo y con poco personal. Con poco personal, con una cuestión bastante terrible de horas de explotación, porque son muchas horas que están. Yo fui atendida por médicos residentes y a su vez por los jefes de ellos, por doctores, que yo la verdad que no mi pregunta sigue siendo, ¿cuándo duermen estos chicos? ¿Cuándo duermen estos doctores? Porque la verdad que estaban permanentes en guardia, uh-huh. bueno, ¿no? Y bueno, ni hablar de las enfermeras, ni hablar de todo el personal, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy de ese tema también vamos a hablar, por una encuesta que se hizo justamente sobre las condiciones de trabajo de los residentes. Así que mira, uy. Uy, se nos cortó. Está festejando Ernestina. Descorcharon bueno. El agua mineral y mira lo que le pasó. Pero. Bueno, si bueno. Podemos volver a conectarnos más que nada para despedirnos. Si no, seguimos. Sí, no hay problema. Y tratamos de que Nati, pobre, esté a cuatro manos tratando de comunicarse. Pero bueno, qué casualidad, justo hoy vamos a hablar de ese tema, ¿no? Porque una encuesta que se realizó, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, ajá, resalta sí. que la mitad de los residentes llegó a trabajar entre 40 y 60 horas ininterrumpidas. Acá en los hospitales cuenta? Públicos uh-huh. es una barbaridad. Que el 90% ha asistido en algún momento enfermo y que el 80% vivió situaciones de violencia. Uh-huh. Mientras Nati nos ayudaba a poder comunicarnos, Ernest estaba justamente comentando algo de las condiciones de trabajo de los residentes, ¿no? Sí, ahí escucho de nuevo. Sí, justamente, ¿no? Cómo estaban los residentes permanentemente al pie del cañón. No sé, en que me daba la sensación de que no dormían incluso. Dormía más yo, mira, me daba la sensación de que yo dormía más que ellos, uh-huh. porque estaban constantemente ahí trabajando. y bueno, los dos médicos que me atendieron en la guardia fueron los dos médicos que luego estuvieron conmigo en la sala antes de la operación y que observaron también el tema de la cirugía. Uh-huh. O sea, como que hubo un seguimiento, a lo que voy es que una llega a la guardia de un hospital y hubo un seguimiento muy serio. Uh-huh. Las primeras personas que te atienden hasta el último día que te vas. Uh-huh. Qué bueno. Y que bueno, es para destacar, ¿no? La verdad que sí. El hospital es el Hospital Meléndez, ¿no? De Adrogué. Exactamente. Ya quería mencionar el nombre del hospital porque es el Hospital Público Lucio Meléndez de Adrogué, uh-huh, que está en la provincia de Buenos Aires, en el sur del conurbano, y que no es el único. Hay muchos hospitales acá en la zona que hay muchos doctores, incluso afiliados a SCOP, que es el Sindicato de Trabajadores de la Salud, han hecho siempre movilizaciones para defender al hospital público. Uh-huh. En muchos momentos, muchas etapas, décadas anteriores, recientemente, se ha querido también implementar medidas privatizadoras y los médicos fueron los médicos, ¿no? La comunidad, toda la gente comprometida, hemos estado luchando para que no suceda eso. Y realmente hoy puedo decir que vale la pena. Realmente sí. Una estudia en la educación pública. Bueno, yo nací en un hospital público, me atiendo en un hospital público hoy por hoy, porque en la precarización uno no tiene obra social, pero bueno, son estas cuestiones las que una sale a defender siempre. Bueno, Ernest, que termines bien el día, que la disfrutes, aunque sea descansando, tranquila, y ya nos vamos a volver a ver y te vamos a tener aquí en el estudio Víctor Basterra, La Retaguardia, en poco tiempo más. Ojalá bien. Sea pronto. Tengo muchos días de posoperatorio, pero tranquilo. Pero bueno, unos 40 días me dijeron. Perfecto. Pero bueno, sí, voy a ver si todo va mejorando, antes puedo ya empezar a salir. Saldremos quizá por teléfono cuando ya estés un poco mejor, pero lo más importante es que hagas el posoperatorio bien, tranquila y como te mandan los médicos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Un beso gracias. Grande. Muchas gracias por llamar y un saludo, un beso enorme a todos ahí en la gran familia que es La Retaguardia. Aquí estamos. Un beso. Un besito. Cuídate, chau. Un abrazo enorme. Besos a todos. Luis, yo te comentaba esto de los residentes, ¿no? Y para seguir en tema, ya que estábamos con esto, esta encuesta se hizo, vos me decías de dónde había salido. Salió de una encuesta que se hizo online a 200 profesionales en formación. Cuando se habla de profesionales en formación se refiere a profesionales que han salido de la universidad ya con sus títulos, no necesariamente solo médicos, ¿sí? Sí, sí, sí. Pueden ser fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicólogos. Sí, todos los profesionales. Y un legislador porteño, no importa quién, hizo este sondeo como para ver cuáles eran las condiciones y cuál era la realidad, uh-huh, que viven los residentes. Porque, por ejemplo, yo te puedo contar que nosotros, como un logro, digamos, en su momento de un convenio colectivo, se lograron 10 días de licencia por estrés, 10 días hábiles. Sí. Que todos los profesionales que estamos en carrera, lo que se llama la carrera profesional, tenemos esta posibilidad, ya sea médicos o profesionales no médicos. Pero quienes no están en carrera, pero que tienen también un título universitario, o los residentes, que no son profesionales todavía, que están incluidos en planta permanente en carrera, ellos estos días no lo tienen. Con lo cual pareciera, claro, que ellos no se estresan. Y no. O sea, en este caso, no pareciera que hay una, no sé, una cuestión como discriminatoria de base, porque también, por ejemplo, un enfermero. Uh-huh. Un enfermero es una persona absolutamente preparada para su trabajo y que también pasa por situaciones de mucho estrés y que necesita un descanso justamente para que no entre en algo que hablamos muchas veces y que es el fenómeno del burnout, ¿sí? Este mismo legislador comentó en esta encuesta que estos estudios que se habían hecho en la ciudad de Buenos Aires y que se habían hecho en otras ciudades del interior, mostraban también los mismos resultados y que las personas que trabajaban en salud bajo estas condiciones tenían serios problemas con respecto a la ansiedad, la depresión, sobrepeso e insomnio, sobre todo por las cuestiones de esto que hablaba Ernestina, que no duermen. Sí, y que muchas, claro, veces hasta tienen que tomar alguna cosa para no dormir, o sea, para mantenerse despiertos, ¿sí? Bueno, todas cuestiones básicamente entonces que tienen que ver con la precarización en la que se desarrollan las actividades de,

Primero fue el cumpleaños de mi mamá, así que ya le mandamos un beso a Aide, después le dedicaremos algún tema. No este tema, precisamente, no este tema. Pero el sábado se celebró el Día del Boludo. Bueno, ¿cómo es eso? Te explico. Sí, somos unos boludos, pero no como algunos vivos creen o les gustaría creer. Ahora los boludos cambiaron. O mejor dicho, cambió el significado de la palabra. Ah. Un boludo ya no es esa persona de pocas luces que la gente trata como así sin querer, con desprecio. No, un boludo, pero bien es boludo. Hecho y derecho. Eso. Es una persona que hace bien las cosas, que se comporta civilizadamente, respetando las reglas de convivencia más básicas y las no tan básicas. Un boludo es una persona que respeta y puede convivir en paz con el resto de la gente. Por fin los boludos tenemos nuestro lugar y nuestro día, dicen. Después de años y años de ser despreciados, insultados, agredidos y hasta apartados por la sociedad, por nuestra condición de boludos, por fin nos podemos reivindicar y llegó nuestro día. El 27 de junio es el Día Nacional del Boludo. Ahora, ¿cuál fue la boludez que se hizo ese 27 de, o un 27 de junio para que sea el día? Pero a veces estas fechas se ponen porque ¿no? Sí, ¿eh? Yo lo busqué y son fechas porque sí que aparecen desde las redes. O sea, un día se le ocurrió un boludo decir hoy es el Día del Boludo. Y mirá la boludez que se mandó. La boludez que se mandó. Y acá dicen, el 27 de junio es el día en que por fin vamos a poder gritar llenos de orgullo. Yo también soy un boludo. Qué bien, muy bien. Bueno. Y está entrando Fernando Tevele, pero no tiene nada que ver con el tema tampoco. Por favor. No. Y según los que organizan este día, este es solo el principio. Imagínate los boludos que van a seguir viniendo. Ahora, si les parece... yo dije, ¿y qué música le ponemos a esto? Porque a mí me gusta darle un tono, un tinte musical. ¿Podrás y encontré un tema musical de Pablo Blés, que no es un cantautor argentino muy reconocido. O sea, está por las redes. A mí me ha llegado la invitación para ir a verlo por la zona sur y demás. Y él tiene un tema que se llama El Boludo. Ah, así que si le parece, encima hay un tema. A escuchar un ratito. Bueno. Choqué un poste, me caí en un pozo, me metí en un bosque, me gritaban chicas de aspecto dudoso, les sobraba un coso. Pise un sorete, no me trajo suerte, y con el pie limpio la mancha de aceite cagó una paloma. Yo abrí la boca y es hora de verte. Tomo el bondi, me tropiezo, se me ríen en la face. Miro el celu, llego tarde, faltan 5 para las 6. Casi llego a la parada, me ligó una vomitada de un bebé. Cuántas cosas me han pasado desde que salí de casa, con mi camisita blanca y perfume de Chanel. Ahora vuelo a Zorrino, ahí te veo. ¿Y cómo te explico? Y es que iba mirando el celular, facebookeando, whatsappeando, oh, oh, oh. Es que iba mirando el celular, retuiteando como un tarado. Esto de la cita ciega no es lo mío, ya lo sé. Conocerte por Badoo sin al menos un café. Ahí te veo, creo me viste, menos mal que no me oliste. Voy llegando, mando Twitter. Lo recibiste, me choqué un grandote, me llenó de coscorrones. Te compré 2 corazones, lo metí en el bolsillo. Me ensucié los pantalones. Se ensució los pantalones, gritaron. Con los gritos de esa vieja no dudaste en acercarte. Cuando me reconociste me di cuenta que perdiste la cordura, la soltura, la cintura. ¿Dónde la perdiste? Y es que iba mirando el celular, facebookeando, whatsappeando, oh, oh. Y es que iba mirando el celular, retuiteando como un tarado.

dos represores han hecho alusión a este programa y no en realidad muy gratamente. Por eso lo tenemos a Fernando Tevele para que nos cuente un poco esto, porque nos parece que tenemos que darle la difusión que corresponde por la seriedad que tiene el tema. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué bueno, tal, Fernando? A ver si podemos. Me siento un boludo, pero... Bueno, bueno, es nuestro día. Te podés sentar más cómodo, no hay problema. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, en realidad sí, por supuesto, compartimos la preocupación que tiene que ver con que no es un juicio cualquiera que se está llevando adelante por la mega causa de la ESMA. Este tramo es el juicio oral y público más grande de la historia judicial de la Argentina. O sea, no solo es el juicio por crímenes de lesa humanidad más grande, sino que por cantidad de imputados, que son 67, por cantidad de testigos, que han pasado más de 700 testigos, y por la cantidad de víctimas cuyos casos se están tramitando en este juicio, es eso, el juicio más grande de la historia jurídica argentina. Y bueno, vos decías esto, Luis, de que tanto Ricardo Cavallo, alias Sérpico, como el tigre Jorge Acosta, en las últimas semanas han hecho mención a notas publicadas en nuestro medio, en nuestro portal de noticias, a partir de entrevistas que hemos hecho en Oral y Público, que arrancamos en octubre del 2010. Y lo han utilizado nuestro material para intentar cargar contra los fiscales y para intentar cargar contra los testigos de la causa, los sobrevivientes. Y nosotros entendemos que en particular que se hayan preocupado, que se preocupen por escuchar, por ejemplo, en el penal de Marcos Paz, como bien dijo el Tigre Acosta el otro día, el programa de radio que nosotros hacemos aquí, pudiendo escuchar Radio Nacional o otras cosas, otros pocos medios que le dan bola al asunto, tiene que ver con, nosotros lo atribuimos a la presencia de Basterra en el programa. Víctor, hay un lugar común en el periodismo que es hablar de testigos claves en las causas. Víctor, no es una exageración decir que es un testigo clave en esta causa. Yo quiero preguntar algo de absoluta ignorancia. Sí, sí. ¿En los penales hay internet? En los penales no hay internet, en realidad no tienen acceso a internet. Sí tienen, no deberían al menos, sí tienen acceso a, por supuesto, a tener una radio, y a través de la M690 es que seguramente habrán escuchado el programa. Las notas que a las que hizo mención Cavallo, incluso las proyectó allí a través de una pantalla gigante que hay en la sala AMIA donde se lleva adelante el juicio, sí la sacaron de internet, y evidentemente eso también da cuenta de que hay un aparato de inteligencia que ellos tienen bien aceitado trabajando para las defensas. Como nosotros no la verdad es que no iniciamos este programa para ese fin, sino que lo hacemos para informar sobre los juicios, para reflexionar sobre el terrorismo de Estado a partir de los juicios. Es que algunos sobrevivientes nos dijeron después de estos dos hechos que quizás era conveniente que presentáramos una queja al tribunal por el uso que la defensa le ha dado a nuestros materiales. Lo consultamos con algunas de las partes, nos interesaba sobremanera saber su opinión, y con alguna de las partes del juicio, no con los defensores, por supuesto, y bueno, todos lo vieron como algo oportuno, porque en algo hay coincidencia, y es en que el tribunal lo debió permitir que esto sucediera, sobre todo por el uso que le dieron. No es que no puedan mostrar notas periodísticas, pero al darle una finalidad de intentar decir, por ejemplo, que los fiscales perdieron objetividad por darnos entrevistas a nosotros, o que los sobrevivientes, en el caso de Basterra, el Tigre Acosta los acusó de agitadores radiales alguna cosa que dijeron en nuestro programa, la verdad es que nos causa preocupación. Te decía lo de Víctor antes, por si alguno no conoce al personaje. De los 57 imputados, la mayoría hizo uso del recurso de decir unas últimas palabras antes de que comiencen los alegatos, que creo que comenzarán la semana que viene. De los 57, 50 lo nombraron a Basterra, todos de manera despectiva, por ejemplo, con algunas acusaciones fuertes que ni siquiera nos interesa a nosotros repetir, en esta cosa de cargar a los sobrevivientes con estigmas y con cuestiones por el estilo. Todas fueron maneras despectivas de referirse a los testigos, y por eso, a ver, de los 57 imputados hay 20 que están ahí sentados porque Víctor les puso cara al haber sacado fotos en su trabajo esclavo. A él lo obligaron a falsificar documentos porque él era gráfico. Entonces él le sacaba fotos y se guardaba los negativos, y sacó después de la ESMA, arriesgando su vida cada vez que lo hacía, en muchas oportunidades, cada día que lo dejaban salir para ir a su casa y después volver a dormir a la ESMA, él iba sacando escondidos en su cuerpo los negativos. Sacó más de 150 negativos que permiten que hoy muchos de los acusados estén ahí. Por eso cargan tan duro contra él, no es casualidad. Y como Víctor viene, además de sufrir un hecho por lo menos extraño en la Ruta 5, regresando justamente de una muestra en la que él va llevando, una muestra itinerante donde él va llevando las fotos para generar algún debate a propósito de eso, y tuvo un incidente en la Ruta 5 con un camión que intentó quitar de la ruta el auto en el que él estaba, que después le disparó 3 veces, y la verdad es que, si bien no sabemos si eso tiene que ver con su condición de testigo, sí decimos que es un hecho grave, que debería haber tenido más repercusión que la que tuvo. En todo este contexto, nosotros vamos a presentar mañana desde la Retaguardia una nota al tribunal, diciéndoles que, bueno, que nosotros no hacemos un programa de radio para que la defensa nos utilice para postergar el debate para a modo de chicana, sino que lo hacemos para informar a la población de lo que está sucediendo en los juicios, ¿no? Uh-huh. Bueno, está bien, desde acá de los programas del programa estamos en total acuerdo y solidaridad con lo que está pasando. Uh-huh. Y me parece que, como sabemos nosotros, el tema de la comunicación, que esto, cuanto más publicidad se le da, más difusión se le dé, va a ser mucho mejor para cuidar esta gente que no siga haciendo estas cosas, ¿no? Sí, sobre todo porque estamos en un momento medio extraño. Hubo además del incidente que yo les comentaba de Víctor, 3 amenazas de bomba en la ESMA en las últimas 2 semanas, que por supuesto y por suerte fueron falsas, pero que fueron claras amenazas, digamos, entre otros hechos, amenazas al juez Rosans, que hay como una avanzada de estos sectores que es importante frenar. Por eso digo que también me llama muchísimo la atención que los medios que habitualmente toman este tipo de noticias sobre los juicios, Página 12, Tiempo Argentino, Telam, Infojus, no se hayan hecho eco de tanto de lo que le pasó, más que nada de lo que le pasó a Víctor. Lo nuestro es secundario, ¿no? Y nosotros lo ponemos en estos términos. Nos está pasando a nosotros porque Basterra está trabajando con nosotros. Uh-huh. Y después otra cuestión, que uno en general tomaría estas intervenciones y estas menciones al trabajo que nosotros hacemos aquí casi como un aliciente, ¿no? Como un hecho de decir, bueno, estamos interviniendo efectivamente en la realidad. A nuestros medios muchas veces se los bastardea con la cuestión de que somos testimoniales. Aquí tenemos una prueba de que no somos testimoniales, de que incidimos en la realidad, pero a la vez sabemos de quién vienen las menciones. Y entonces, como sabemos de quién vienen las menciones, en este caso de 2 personajes que ya están sentenciados a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA, la verdad es que nos preocupa, no nos resulta simpático que estén accediendo a nuestra información. Por supuesto que nosotros sabemos que hacemos algo público y que en la radio hay allí una cosa que impide que nosotros elijamos a nuestros oyentes, ¿no? No los elegimos nosotros, nos escucha quien quiere y está bien. Yo ya estaba pensando qué pasa con la salud en la población carcelaria, porque mira, si nos escuchan allá, es un tema que nunca tocamos, de qué se enferman los presos. Bueno, Bueno, igual. ¿No? A él le podemos dar una mano para que tengan una mejor calidad de vida, que no la pasen tan mal. Sí, igual estos señores no la pasan tan mal. No, no me refería a ellos, me refería a los otros. Los otros sí, hay informes lapidarios. La Comisión Provincial por la Memoria justamente ha, sí, la semana pasada informe, ha hecho sí. un informe lapidario sobre la situación en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, porque ellos uh-huh. actúan en ese lugar, pero en realidad en todo el país las cárceles son depósitos de gente que resulta inservible y chivo expiatorio para una sociedad que permite que eso pase como si fuera normal, ¿no? Como si fuera cotidiano, pensando siempre que no les va a pasar a ellos, que no les va a pasar a sus hijos. Y es probable, porque cuando le sucede a alguien de clase media, que alguien tiene una causa penal o algo por el estilo, de clase media para arriba, es siempre más fácil acceder a demostrar si la justicia es injusta, que lo está haciendo, o incluso cuando la justicia es justa y mete preso a gente de otras clases sociales, se puede acceder o a privilegios o a zafar de la cárcel directamente. Bueno, la cárcel está llena de pobres, salvo estas excepciones de tipos que por supuesto que les duele muchísimo estar privados de su libertad con la omnipotencia que tuvieron y que siguen ostentando, pero a la vez están en condiciones donde el servicio sí. penitenciario en general los trata con alguna con algunos privilegios que no deberían tener. Sí. Exacto, sí. Bueno. Gracias, Fernando. Dale. Vamos a seguir con esto hasta, bueno, darle... Sí, viendo qué es lo que va pasando. Que pase y esperemos que, bueno, sobre esa nota el tribunal tome cartas en el asunto realmente como las tiene que tomar, ¿no? Dale, gracias a ustedes y la verdad que nos parece oportuno estar hablando en este programa de estas cosas porque la salud no es solo la salud física, sabemos que ustedes lo entienden de ese modo uh-huh. y nosotros creemos que, o sea, si iniciamos este programa en octubre del 2010 para hablar de los juicios es porque creemos que para la salud de esta sociedad hay que determinar lo que sucedió durante el terrorismo de Estado y los que lo idearon semejante maquinaria de muerte y perversión y los que la llevaron adelante tienen que estar presos de por vida. Así que no es casual que estemos participando de... No, igual de... yo quería decirlo porque dije... Lo primero que se me cruzó fue una palabra que fue miedo, ¿no? La palabra miedo. Y entonces lo que hice fue tratar de buscar la definición. No importa la definición, pero para darle un toque... Y teniendo en cuenta que esta semana votamos en la Ciudad de Buenos Aires, abajo de la definición de miedo aparece la foto de Larreta que dice, acompáñanos con tu voto. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Bueno, sí, sí. Da miedo tanto la imagen como la invitación, ¿no? Son dos como cosas que... Cosa, o sea, a mí se me ocurrió, o sea, yo para ponerlo en una palabra, esto que estábamos hablando, pensé, miedo. Fue la primera palabra que se me ocurrió. Entonces dije, vamos a buscarle alguna vuelta al miedo. Y la verdad... que me quedé así mirando la pantalla de la notebook porque dije, está la definición de miedo que viene del latín, pero dije, no importa ya la definición de miedo. Claro. Después sí. siguió esta imagen, dije, qué loco. Nosotros, en este caso en particular, debo decir, nosotros sentimos miedo, no particularmente por nosotros, porque no creo, insisto, como decía antes, no creo que seamos el centro del asunto, pero sí nos da miedo por los sobrevivientes. Sin duda estamos en el país de Jorge Julio López, uh-huh. en el país de Silvia Supo, y por lo tanto nos atemoriza, digamos, que ellos no puedan estar seguros, que no puedan estar tranquilos. Lo vemos en lo cotidiano, cómo todavía tienen que tomar medidas de seguridad como si estuvieran en la dictadura, uh-huh. o cómo el Estado lo único que les ofrece es el servicio de protección a testigos, que la mayoría rechazan porque implica que las mismas policías sean las que... Sepan todo dónde están, qué hacen, claro, cómo se mueven. Exactamente, entonces bueno, la mayoría siempre, rehúsa sí. a acceder a estos planes de ayuda sí, a los testigos. De protección. ¿No? Uh-huh. Bueno, nosotros por las dudas les mandamos saludos si nos están escuchando. Un gran saludo sí, a todos totalmente. Ellos. En especial al Tigre Acosta, que nos regaló un hermoso nombre para un próximo aquí programa. Aquí ya tenemos definido que el próximo programa que hagamos le vamos a poner Agitadores Radiales porque nos identifica. Buenísimo, la verdad que sí. Es un gran nombre. Bueno, gracias. Gracias, Fer. Bueno, si querés, vamos a ir poniendo y comenzando con un temita musical, pero no lo vamos a dejar todo, Nati, porque este temita musical tiene que ver... con otro día de los que estuvimos hablando y que vamos a hablar. A ver si vamos escuchando despacito. Ahí estamos. Es un tema divino, súper conocido. Y mientras el tema está ahí por lo bajito, ayer, 28 de junio, fue el Día Internacional del Orgullo LGBT. ¿Y cuál es la historia de este día? La historia comienza en 1969 en un bar de Manhattan llamado The Stonewall Inn. Vendría a ser el, como un bar llamado La Pared de Piedra, ¿no? Ese día, como ya era costumbre, un puñado de chicos y chicas gays se reunían para pasarla bien. Pero los 60s no eran la mejor época para ser homosexual. En ese entonces la policía solía hacer redadas de manera sistemática contra los bares donde se reunían gays, lesbianas, porque en ese momento eran dueños de una enfermedad. La noche del 27 de junio del 69, las cosas parecían ser iguales a las vividas durante tantos años, y como tantas otras noches, la policía irrumpió en el bar Stonewall Inn. Arrestó al barman, al portero, a varias personas. Pero ese día, ese 27 de junio de la noche, ya 28, la gente no huyó despavorida, sino que se quedaron ahí hechos una piña y dándose fuerza mutuamente. Y a las 400 personas que había en un principio, se le unieron muchas más. Se estima que casi había 2.000 después, que cansados del maltrato policial, empezaron a gritar «Gay Power» y se lanzaron a luchar contra la policía. Dice la leyenda que en ese mítico momento, esta voz que están escuchando, la de Judy Garland, cantaba esta canción, Over the Rainbow, que obviamente se ha convertido en un himno gay. Y la lucha siguió hasta que la policía recibió refuerzos y a golpes consiguieron dispersarlos. Claro, todo parecía que había terminado, pero tantos años han pasado y a partir de esta fecha y todos esos años que siguieron, todos esos años se siguieron juntando estos chicos y estas chicas en el bar Stonewall Inn. Hasta el día de hoy. Yo lo que me preguntaba es, porque digo, pero acá la marcha del orgullo es en noviembre. Uh-huh. Digo, pero hoy es junio, ¿cómo es esto? ¿Cómo? Y en realidad la marcha del orgullo en Buenos Aires, en Argentina, es una manifestación que se celebra en nuestro país, también en búsqueda de la igualdad de derechos y demás, y que se hizo por primera vez en el año 1992, y que se celebra siempre el primer sábado de noviembre en general, primero o segundo, en conmemoración a la creación de Nuestro Mundo, el primer movimiento homosexual en Argentina. Así que bueno, ahí nos vamos con Judy Garland. Y si les parece, como para completarlo, podemos poner un temita musical de alguien que tiene que ver mucho con el closet y su salida, que es el tema de Ricky Martin, y que de paso se lo vamos a dedicar a nuestros amigos brasileros, porque el tema se llama Adiós. Después, no pienso jugar a ser juez. Seducido yo me rindo a tus pies. Sé que yo lo sé, que te lo puedo traducir en inglés. Si quieres, I will try, pero prefiero decirte en francés. en alcohol y dejando que me gane de un gol. Deja que en ti, deja que en mí prenda la llama otra vez. Si quieres, let me try, pero prefiero decirte en francés. Si al marcharme me equivoco, pero esta noche te tengo que dejar. Así suavecito. ¿Tenés un programa de radio, un diario o revista? ¿O manejas un medio digital? Desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/mediosvecinales. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. El voto es la mejor herramienta que tenemos para cuidar la democracia. Por eso, en las próximas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a implementar la boleta única electrónica, un moderno sistema más ágil, sencillo y transparente que te permite imprimir tu propia boleta para votar. Porque cuidar la democracia es defender el futuro. Aprende a votar en buenosaires.gov.ar/boleta-electrónica o acércate a un centro de consulta. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Hoy, mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre por la M690, por www.laretaguardia.com.ar y nuestras vías de comunicación, oidmortales2011@yahoo.com.ar o oidmortales2011 Facebook, ahí nos podés encontrar, o nos podés llamar al 3533-1744. Y yo la semana pasada, Luis, había contado que el sábado se iba a hacer un festejo popular acá en la Ciudad de Buenos Aires llamado La Quema del Muñeco. Ajá. Una fecha para quemar desdichas prendiendo juntos el fogón de nuestros deseos. Esto es en el pasaje, o iba a ser en el pasaje Celaya, entre Anchorena y Llanchoré, pero como llovió, se pasó para este sábado. Así que si tenés ganas de ir a quemar tus desdichas y de encontrarte en el fogón con tus nuevos deseos, te esperan a las 4 de la tarde en el pasaje Celaya entre Anchorén y Llanchoré, la red de vecinos de 11 Balvanera y Abasto. ¿Sí? Así que este sábado, 4 de julio, a las 4 de la tarde, pasaje Celaya entre Anchorena y Llanchoré. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí. Me causó un poco de simpatía porque en la pauta que pasamos de la ciudad, en esta, no sé si salió en la anterior por lo menos, en donde te dicen que este domingo vas a tener que votar, en esa pauta en un momento dicen, aprendé a votar en Buenos Aires. Qué frase, ¿no? Porque no es solamente aprendí a votar por el sistema nuevo electrónico, que bueno, que hay distintos lugares y que la verdad, si estás, yo te decía, si estás acostumbrado a manejarte como es, con internet o con la compu, bueno, más o menos lo piloteás. Pero bueno, yo he visto mucha gente grande acercarse y la verdad que creo que no va a ser tan fácil, creo que puede ser un poco complicado en cuanto a lo que se tarde en las mesas y demás, ¿no? Sí, yo... Pero, estuve ensayando en uno de los puestos los otros días allí en, en Parque Patricios. Uh-huh. Y en realidad, bueno, quizá el que está un poco acostumbrado a manejar informática, internet, uh-huh, una computadora, pero para aquellas personas que no están acostumbrados, te digo que no va a ser fácil. Y lo más, lo menos que puede llegar a pasar es que una persona se clave 10 minutos ahí en el cuarto oscuro tratando de ver cómo resuelve el problema. Porque si se traba en un paso, no hay marcha atrás. Y además no podés llamar al presidente Mesa porque te viene a ayudar, porque inmediatamente te está viendo lo que estás votando, porque todo tiene que ver con eso. Si bien, si toda la operación se hace como corresponde, esa tarjeta que se ve que a veces, bueno, uh-huh, se ve por televisión la propaganda, esa tarjeta que te dan, que vos tenés que poner, hay que cortar un troquel, hay que doblarla por la mitad para poderla meter en la urna, porque al doblarla por la mitad se tapa los candidatos, la boleta que queda impresa con los candidatos que uno vota. Uh-huh. Y no quiero pensar a aquella persona que quiera llegar a votar cortando, sí, muchísimo más complicado, cortando boleta para votar a distintas, en distintas categorías a distintos partidos, porque se le va a complicar. Entonces va a haber muy poco corte de boleta seguramente, a pesar de que mucha gente quisiera votar a uno y a otro. Claro. Porque no va a haber ninguna posibilidad si se le complica. Uh-huh. Sí, yo creo que sí, que va a estar complicado. Por eso creo que el spot que dice, bueno, que puso por lo menos el gobierno de la ciudad es: aprendí a votar en Buenos Aires, muchachos, de una vez por todas, por el amor de Dios. Sí, en todo sentido. Por favor. Una de cal y una de arena, como decíamos, inauguraron el túnel, porque acá túneles y esas cosas, y túnel que va de Cabildo a Libertador por la Avenida Congreso, bien, maravilloso, divino. Pero muchachos, hay un hospital del gobierno de la ciudad, que es el Hospital Pirovano, que el 60% del hospital no tiene gas. No puede ser. O sea, una de cal y una de arena. La Comuna 10 inauguró el paseo de los vecinos destacados. Qué bueno, pero en el Hospital Pirovano no hay alcohol ni gasas. Uh-huh. Y no es de mentirita, es de verdad. Es de verdad. Y por el otro lado clausuran centros culturales como o espacios de cultura y de reunión de gente como el Sutherland para bailar tango. Lo clausuraron. Uh-huh. Cosas que, bueno, qué sé yo. Muchachos, aprendamos a votar en Buenos Aires. En todo sentido. Bueno. Lo dice hasta el... Está, tenemos, ya nos estamos yendo, pero uh-huh, tenemos que decir en realidad que es una vergüenza lo que han hecho la semana pasada en TN, donde hicieron esa parodia de debate en los candidatos a jefe de gobierno para las elecciones del domingo, y donde excluyeron en forma artera tanto a Luis Zamora de Autodeterminación y Libertad y a Miriam, uh-huh, Bregman del Frente Izquierda y los Trabajadores, como si no fueran candidatos de la misma igualdad de condiciones. Esto te demuestra cómo a este establishment, a este sistema político, les importa mostrar y demostrar la verborragia de tres personas que en última instancia defienden lo mismo. Y no pueden dar a conocer, y no les conviene dar a conocer, las ideas que se coincidan mejor o peor o más o menos, pero son tan iguales que los otros. Y sin embargo, los ningunearon terriblemente. Es una vergüenza lo que han hecho, y eso demuestra lo que es los medios de comunicación en Argentina. Bien, sigue entonces el doctor Alfredo Grande con Sueños Posibles. Mucha suerte para el domingo. Aprendan a votar en Buenos Aires. Aprendamos. Bueno. Porque, aprendamos. Vamos, porque si no, el 5 vamos a hacer un replay del Día del Boludo. Algo así. Bueno, gracias Natacha, gracias Julio Pardo, gracias Fernando por estar hoy acá con nosotros. Y vamos Perú. Se parece a River, ¿viste? 0-0. Por ahora van 0-0. Chau. Chau. Mirá, se parece a River. Me equivoco, pero esta noche te tengo que dejar. Sí, suavecito. Loco. A poco a poco, perdona si al marcharme me equivoco, pero esta noche te...